A veces, cuando yo vivía con mi mamá, ¿verdad? En los días en que me criaba, pues tendía a veces a criticar a alguno de mis hermanos. Y mi mamá tenía un refrán, mi mamá me enseñó muchos refranes, ¿verdad? Y siempre le gustaba citar refranes y yo creo que heredé de eso de ella. Lo aprendí más bien. Y ella me decía, el burro hablando de orejas y no ve las suyas que son parejas. Y hoy estaba escuchando a Aníbal Acevedo Vilá y también al secretario Silva Pura hablando acerca de la cuestión esta de lo de la venta de la lotería. Y Aníbal Acevedo Vilá hace una acusación a Fortuño acerca de que se estaba reuniendo a espaldas del pueblo de Puerto Rico, con los mismos que quieren comprar la lotería de Puerto Rico, y que estaba traicionando al pueblo de Puerto Rico. Y yo me hice la pregunta, dije, pero ¿y de qué habla este? ¿Cómo tú estás acusando a Luis Fortuño, que no es santo de mi devoción, debo decir, pero cómo que tú vas a acusarlo a él de que se está reuniendo a espaldas del pueblo de Puerto Rico? ¿Qué pasa? ¿Que Aníbal se le olvida lo que él hizo con Denis Rivera? ¿Ah? ¿Y que se olvida lo que hizo los meses previos antes de la huelga de maestros? ¿Y durante los meses de la huelga de maestros, cuando se reunió a espaldas del pueblo de Puerto Rico y a espaldas de los que lo subieron al poder? O sea, no puede el burro hablar de orejas cuando tiene las suyas, que son parejas. Así que esto es parte de la campaña política. Pero me choca, ¿cómo es posible, tú sabes, que él esté acusando a Luis Fortuño de algo que ha sido en él práctica común? Ha sido práctica común. Así que vamos a ver si cómo se va a dar esta campaña política, que a mí me gustaría que fuese una campaña de altura, pero ya empezó la tiraera de fango entre los dos. Ya hoy escuché el mensaje de Fortuño, un mensaje bien inflado, muy lleno de ideas y cositas lindas y bonitas, pero nada concreto, ¿eh? Nada concreto. Ese mensaje te dejaba en las nubes. Ese mensaje parecía las conferencias estas de automotivación, donde van estos motivadores a los centros de convenciones. Una vez yo fui a una. ¡Wow, mi hermano! Y como tú sales de esas conferencias de motivación, uno sale caminando por las nubes, uno se siente ¡Wow! La motivación. Sales ahí y dices ¡Wow! Estoy listo para conquistar el mundo. Y cuando vienes, chocas con la realidad. Pues eso mismo fue el mensaje de Luis Fortuño, que esperemos que nuestro pueblo tenga memoria y sepa que no es la primera vez que un candidato promete villas y castillas y después lo que te da son casas de cartón. Recuerden del alivio contributivo sin precedentes.